Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, el espacio radiofónico que Capital Radio dedica a la historia. Una vez reunidos todos en el Ágora, celebramos por primera vez esta asamblea en la sintonía de Capital Radio. Y antes de meternos con los contenidos del programa de hoy, y en primer lugar queríamos agradecer la acogida que nos han brindado en Capital Radio y el apoyo que estamos recibiendo por su parte. Esperamos estar a la altura. Desde el primer día nos han hecho sentirnos como en casa y esperamos que todos ustedes les pase lo mismo, que se sientan a gusto con nosotros y no nos falten a cada cita de los sábados. Para todos aquellos que nos descubran en este momento, decirles que trataremos temas históricos de todas las épocas, partiendo desde el nacimiento de nuestro planeta, pasando por la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, Edad Moderna, Contemporánea y Mundo Actual. Todo aquello que tenga que ver con nuestra historia, la historia de todos. Y como podrán comprobar, este Ágora radiofónico en el que nos reunimos es un Ágora del siglo XXI. A diferencia del Ágora de las ciudades griegas, aquí aceptamos a todos, sea cual sea su sexo, edad, nacionalidad o condición social. Todos son bienvenidos. Nos acompañan para conocer la historia, nuestra historia, su historia, la de todos. No cobramos. Pasen y quédense con nosotros. Y ahora sí, vamos con los contenidos de la asamblea de hoy. En primer lugar, tocaremos un tema de rabiosa actualidad. Esta pasada semana saltaba la noticia de que había sido descifrado el famoso disco de Festos. Conoceremos si el hallazgo ha sido tal y además les hablaremos de la cultura minoica, a quien pertenece el citado objeto arqueológico. En segundo lugar, nos marcharemos hasta la provincia de Albacete. Estuvimos con Alberto Mingo conociendo de primera mano sus excavaciones y sus trabajos arqueológicos, trabajos que han realizado esta campaña. Y en tercer lugar, llegará la sección de Historia Militar con Desperta Ferro. Hoy los protagonistas son los vikingos. Para terminar, Gemma García Ruiz Pérez nos dará las noticias de actualidad del mundo de la historia y la arqueología. Tenemos dos vías de contacto, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Nos pueden escribir a cualquiera de estos dos correos para contarnos lo que ustedes quieran. Si quieren que tratemos algún tema en concreto, nos lo dicen y lo haremos gustosamente. También estamos en facebook.com/agorahistoriaprograma y pueden seguirnos a través de twitter@agorahistoria. En internet, muy fácil, estamos en www.agorahistoria.com y también en capitalradio.es. Lo dicho, que nos embarcamos en este primer viaje de la mano de Capital Radio y esperamos que disfruten y que en estos momentos tan difíciles en los que nos encontramos inmersos, al menos, aunque solo sea durante unos minutos, desconecten de todo y pasen un rato agradable en el que ustedes y nosotros aprenderemos cosas nuevas, aprenderemos de nuestra historia. El equipo del programa, Gemma García Ruiz Pérez en la redacción, en la parte técnica, Katy Arcos y Daniel Núñez en la selección musical. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Esta semana pasada salía la noticia de que había sido descifrado el famoso disco de Festos, la piedra roseta de la cultura minoica, Sus 242 signos se han mantenido indescifrables durante más de 100 años y en los próximos minutos veremos si ha sido o no descifrado. En este primer viaje que vamos a realizar en Capital Radio les ofrecemos acompañarnos por el Egeo, concretamente nos iremos hasta la isla de Creta, y para este viaje nos acompaña Jesús de la Villa Polo. Él estudió filología clásica en la Universidad Autónoma de Madrid, donde, por cierto, es catedrático de filología griega. También trabaja fundamentalmente sobre esta semántica y sintaxis de las lenguas clásicas. Ha realizado estudios de literatura griega y tradición clásica. Y además es vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Jesús, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Como ya he dicho antes, veremos si el famoso disco de Festos se ha conseguido descifrar o no. Antes de nada, me gustaría que conociésemos algo de esta cultura minoica. ¿En qué lapso temporal nos estamos moviendo? La cultura minoica se desarrolla fundamentalmente en Creta y se suele situar entre el año 2000 a.C. y el 1450 aproximadamente, cuando desaparecen, se produce una gran destrucción en todo el Egeo, y después se recupera algo en Creta, otro ámbito cultural, pero ya con otros pobladores, de manera que el minoico propiamente es entre el 2000 y el 1450 aproximadamente. Y como digo, hoy nos vamos a centrar en esta cultura ubicada en el Egeo, pero de alguna forma, ¿qué ocurre que se pueda destacar en este momento en Oriente Próximo, en Egipto, y que vaya a repercutir en esta zona? Bueno, evidentemente estamos en la zona, una de las zonas capitales del desarrollo de la cultura en el segundo milenio antes de Cristo. Lo que está sucediendo en quizá el lugar que más importancia tiene para Creta y más influencia en el mundo minoico, pues es simplemente el Imperio Medio e Imperio Nuevo Egipcio. Quiero decir, corresponde a la época, para entender, de Tutankamón, por ejemplo, o de estos grandes faraones conocidos, ¿no? Es una época en la que en Egipto existe un gran imperio, con, bueno, altos y bajos, pero en realidad irradiando su cultura a toda esta parte del Egeo. Un poco más arriba, en Palestina, en la zona de Palestina y Fenicia, se están creando unas, que se desarrollan unas culturas que tienen una mezcla de influencia egipcia e influencia mesopotámica, que está un poquito más al este. De manera que ahí hay grandes culturas, pero los focos de radiación son fundamentalmente Egipto y un poco más lejos Mesopotamia, naturalmente. Cuando hablamos de los minoicos, nos movemos en un espacio geográfico muy concreto en la isla de Creta. A grandes rasgos, ¿qué habría que destacar a nivel geográfico? Bueno, es una, por lo que sabemos de ellos, hay que pensar que todo lo que conocemos de ellos lo conocemos fundamentalmente por la arqueología. No tenemos, salvo estos textos como el disco de Festo y algún otro, no tenemos realmente documentación escrita, y estos textos, como ahora hablaremos, realmente no se pueden entender o no se pueden entender bien. En realidad, lo que sabemos es que en Creta se desarrolló una cultura que sale del Neolítico, la del cobre, la del bronce, y que desarrolla unos ámbitos de vida muy avanzados. Sobre todo es una cultura que genera unos palacios importantes. El de Knossos es el más conocido, pero hay otros que centralizaban el poder en determinadas zonas de la isla de Creta. Creta es el centro, evidentemente, y que llegaron a establecer un sistema de explotación de la tierra, de economía realmente bastante avanzado. Tenían comercio, aparte estaba radicado en Creta, naturalmente, pero por los testimonios arqueológicos sabemos que tenían contacto por el sur con Egipto, por el este con Fenicia y Palestina, naturalmente con todo el resto del Egeo, también con Grecia continental, de forma muy notable, porque influyen mucho en la cultura. Y de hecho, que la cultura que conoceremos después por micénica, que se desarrollará más tarde, no es nada más que una continuación de la cultura minoica. Bueno, el mito del rey Minos, su palacio, su riqueza, ya se cita en la propia épica homérica, ¿no? Efectivamente. Minos, además, ha pasado a nosotros, seguimos conociendo seguimos hablando del rey Minos. Efectivamente, está en los mitos griegos, está en toda la historia de Grecia, digamos así. No es un elemento, es un personaje histórico, pero sí, evidentemente forma parte de la mitología griega, como un rey que vivía en Creta, con un carácter semidivino. De hecho, también se le consideraba uno de los jueces del infierno más adelante, o sea, tenía un carácter semidivino, y naturalmente asociado al famoso mito del Minotauro y también del toro de Creta, si se quiere, ¿no? Naturalmente, que es así. En algún sentido, el toro de Creta, tenemos que recordar, es el toro que raptó a Europa, a la princesa Europa en Fenicia, y por lo tanto está, desde la mitología griega, en los orígenes realmente de Europa, de la cultura europea. Es la primera gran cultura europea de la que tenemos noticia, la cultura minoica. Bueno, en cuanto a la investigación, si hablamos de Creta, hay que citar obligatoriamente a Sir Arthur Evans y sus descubrimientos en Knossos, ¿no? Sí, efectivamente. En realidad, de esta cultura no sabíamos nada en términos reales. Sabíamos solamente lo que decían los mitos, que en Creta había existido y vivido el rey Minos, que existía un laberinto donde estaba encerrado el Minotauro, donde fue Teseo, en fin, toda esta mitología. Ya desde un poco antes de Sir Arthur Evans, Schliemann, el famoso descubridor de Troya y excavador de Troya y de Micenas, había estado allí porque evidentemente los restos materiales eran muy notables, aunque no estaban excavados. De manera que a finales del siglo XIX había estado Schliemann en Creta y quiso excavar en Knossos, pero finalmente no pudo, no tuvo permiso, no pudo desarrollar su excavación. De manera que fueron después los ingleses, con Sir Arthur Evans a la cabeza, la escuela arqueológica inglesa en Grecia, quien excavó en Knossos, que está muy cerca de la actual capital de Creta, de Heraclio, y allí descubrió los restos de este impresionante palacio, evidentemente, y fue el que puso las bases para nuestro conocimiento del mundo, de la cultura minoica y después de la parte final del mundo minoico, que ya es casi el micénico, ¿no? Bueno, hablábamos antes en términos de prehistoria. A nivel étnico, ¿qué diferentes grupos se dieron cita en la isla? Porque, coinciden los datos científicos sobre etnias con las referencias, como podemos ver en la Odisea, que cita de cinco pueblos diferentes, así como textos clásicos de Estrabón. Sí, pues la verdad es que no podemos saberlo, porque es muy difícil por la arqueología establecer diferencias étnicas dentro de Creta. Lo que sí sabemos es que existía el pueblo minoico, que no era un pueblo, no eran griegos, es decir, no eran los antecesores de los griegos, que eran los que estaban radicados en los principales palacios. Cuando estos pueblos, cuando esta gente de alguna manera se retira, ya en época más histórica, digamos en el primer milenio, a partir del siglo IX, VIII antes de Cristo, según dicen las fuentes, seguían existiendo pueblos de habla no griega en Creta, como los eteocretenses, que quería decir los verdaderos cretenses, en fin, son los habitantes originales de Creta, ¿sí?, que después de alguna manera fueron dominados por los griegos. De manera que sí que había distintos pueblos, no es necesariamente así que hubiera más de hasta cinco pueblos diferentes, no tenemos ninguna constancia de ello. Lo que sí sabemos es que existieron, allí ocupó el mundo minoico, era un mundo no griego, y que después, cuando los griegos llegan después del 1450 antes de Cristo, siguen existiendo, y hasta en plena época histórica se mantuvieron reductos de hablas y de poblaciones no griegas en Creta, ¿no? Pero no hay constancia de que hubiera cinco tipos de pueblos distintos. Sí existía desde luego un pueblo anterior a los griegos que sigue viviendo allí por muchísimo tiempo. Bueno, ¿cómo podemos dividir, no demasiado técnico para que la gente lo pueda entender, pero las diferentes etapas de esta civilización? Pues básicamente podemos hablar de tres etapas. Hay una etapa que es hay una etapa muy prehistórica realmente, pero digamos del mundo minoico propiamente, la que comienza en el año 2000 aproximadamente antes de Cristo y llega al 1570, que es lo que se suele conocer como la etapa de los primeros palacios. Es el gran momento del mundo minoico, cuando en Creta se desarrolla una civilización muy jerarquizada, donde hay unos centros de poder y económicos que son los palacios. El más importante es el de Knossos, pero también existe Festo, Malia, Catochacro y algún otro, que se desarrolla de una forma continuada realmente, además con gran riqueza en términos de comercio, y que incluso con un poco de expansión política tenían colonias en otros lugares del Egeo, que llega hasta más o menos el año 1570 antes de Cristo. En 1570 antes de Cristo se produce una destrucción de los palacios. Creemos que por la llegada de un movimiento de pueblos que estuvo asociado también a la llegada de los Hicsos a Egipto, no sé, pueblos que había siempre en el Egeo, pero después del 1570 se recuperan los palacios, es decir, empieza el segundo periodo, que es el periodo de los segundos palacios. No todos los palacios se reconstruyen, por ejemplo, no el de Catochacro, que está en el este, en el extremo este de la isla, pero los otros sí, Malia, Festo y Knossos sobre todo se reconstruyen. De manera que ese sería el segundo periodo, y el tercer gran periodo sería el que comienza en el 1450 antes de Cristo. En el 1450 antes de Cristo se produjo un tremendo cataclismo físico, se produjo la explosión ni más ni menos que el del volcán de la isla de Tera, que destruyó por completo la flota minoica y los palacios, acabó por tanto con el segundo gran periodo, el periodo de los segundos palacios, y después de eso lo que nos encontramos es la reconstrucción de un solo palacio, no solo los demás no se reconstruyeron, que además ya no estaba habitado por minoicos, sino habitado por griegos. De manera que son estos tres periodos, el de los primeros palacios, segundos palacios y ya el periodo micénico o posminoico, si se cree. Bueno, tal vez lo más interesante sería el periodo este llamado periodo palacial, sí. Donde destaca la aparición de los primeros palacios y sobre todo el desarrollo urbano, ¿no? Sí, más que desarrollo urbano, los palacios en realidad son complejos urbanos, es decir, no hay ciudades como tales. Se han excavado algunos pueblos, algunas poblaciones, como por ejemplo el de Gurnia, que es un poblado pequeño, de carácter agrícola, pero lo que es más notable efectivamente es la creación de enormes complejos palaciales con unas salas de recepción, con unos patios gigantescos, con pórticos, con galerías, muy decorados, con unas pinturas realmente extraordinarias. Ordinarias y además con una cultura escrita, tenían una versión escrita que era la de, hay varias, pero vamos, la última, la más desarrollada es la llamada Lineal A. Y esta gente en realidad evidentemente fueron capaces de construir, de crear, generar toda una cultura material y política y económica muy notable como lo que se puede considerar, como estaba diciendo antes, la primera verdadera cultura moderna, civilización moderna europea. Y habría que destacar, por supuesto, dentro de esas edificaciones, la famosa sala del trono de Noso, que lo hemos visto mil y una veces en los libros. Que para que la gente que no lo haya visto, ¿qué tipo de sala? En realidad no es solo la sala, lo que es notable es el Palacio de Noso en su conjunto. El Palacio de Noso siempre fue el más importante de Creta. De hecho, no sabemos exactamente cuál es la relación con los otros palacios, pero era el más importante, sin duda, y además es donde del que se conservó memoria pasado el tiempo. Sabía que ya había vivido, se decía que había vivido allí el rey Minos. Cuando Sir Arthur Evans lo excavó a principios del siglo XX, al ver el plano se descubrió que era un verdadero laberinto, de manera que el mito del laberinto tenía una base real porque era un verdadero laberinto. Y en el corazón de este palacio se encuentra efectivamente la sala del trono, reconstruida en gran medida por Evans, pero con las pinturas que tenía, y que es una sala extraordinaria, donde hay un trono de piedra pegado a la pared y luego una decoración de grifos, estos personajes, estos seres mitológicos que tenían cabeza de águila y que tenían cuerpo de león, alas también de águila, etcétera, que rodean en pinturas a todo el gran trono. Es una sala magnífica que además está asociada con un santuario, es decir, de manera que se piensa en este momento, porque no tenemos testimonios más que los arqueológicos, que los reyes, los soberanos de aquel imperio, si podemos llamarlo así, de aquel mundo minoico, tenían también el carácter de sacerdotes, es decir, tenían una función también religiosa. Estamos hablando de la cultura minoica con Jesús de la Villa Polo. Enseguida, después de la pausa, vamos a hablar si realmente se ha descifrado o no ese disco, ese famoso disco de Festos. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo en Capital Radio con Luis Blanco. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Tras la pausa os queremos dar un consejo. Revista Despertaferro Antigua y Medieval, Los Vikingos, número de este mes de noviembre. En el siglo IX, desde el frío norte, asaltarán Europa Occidental los vikingos, unos hombres que las crónicas describían como furis, Armata Malignis, armados de furia maligna. En este número de Despertaferro conocerán las causas del fenómeno vikingo, las tácticas y armamento empleados, así como sus temibles ataques contra Inglaterra, Francia e Hispania, que trastocaron la realidad política de Occidente. Y hasta la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Además, en unos minutos estarán con nosotros. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Y después de este consejo continuamos con la entrevista. Hoy estamos hablando del disco de Festos, de la cultura minoica en general. Y antes de meternos de lleno en este asunto, queríamos preguntar a nuestro invitado cuál es el significado real de los palacios minoicos. Tenemos muchas dudas todavía, ¿no? Sí, tenemos muchas dudas porque es una cultura, como hemos dicho antes, una cultura que conocemos fundamentalmente por la arqueología. Solo en el último periodo, que es el periodo no minoico, sino posminoico, ya del mundo micénico, tenemos textos que podamos entender propiamente. Es evidente que se trataba de centros de poder, centros administrativos y comerciales. Se ve muy bien por la existencia de los grandes almacenes con tinajas gigantescas para almacenar trigo, grano, aceite, de manera que, claro, prácticamente era el centro del poder y de la administración del territorio de Creta. Y había distintos palacios situados estratégicamente en la zona central, en la zona este y en la zona oeste de Creta. Otro de los aspectos importantes es la escritura minoica, la utilizada, la escritura jeroglífica y el llamado lineal A, ¿no? Vamos, ¿en qué consiste? Sí. En realidad hay varias formas de escritura que hayamos conservado de Creta. Una de ellas es la más antigua, es la llamada jeroglífica, efectivamente, que no es exactamente igual que la del disco de Festo, pero parecida. Simplemente son dibujos, como los jeroglíficos egipcios, que debían tener un sentido y que, bueno, ha habido muchísimos estudiosos que han intentado descifrar. Posteriormente, ya desde la época de los segundos palacios, después del 1570, se desarrolla una forma de escritura diferente, una forma de escritura que es la llamada lineal A y que es un silabario. Para entendernos, quiere decirse que cada signo no escribe, no describe una letra como en el alfabeto, no es la A, la B, la GAM, la C, la Z, sino que es una sílaba entera, es pa, pe, pi, po, pu, por ejemplo. Cada una de ellas sería un símbolo distinto. Este lineal A, podemos leerlo porque sabemos que cómo se podían leer cada uno de estos signos por comparación con el lineal B, que es griego y que si entendemos, y con otras escrituras de Oriente Próximo, pero no somos capaces de entenderlo. De manera que la escritura de los segundos palacios, no la jeroglífica sobre la que hablaremos ahora, sino el lineal A, podemos saber cómo se pronunciaba aquello, más o menos, pero no sabemos lo que dice porque no era griego. Se ha intentado interpretar y descifrar poniéndolo en relación con otras lenguas de Oriente Próximo, pero la verdad es que a día de hoy los textos en lineal A no somos capaces de leerlos. Bueno, y aquí deberíamos hablar de la noticia de la que hablábamos al inicio de la entrevista, el famoso disco de Festos. Ahora entraremos en si se ha descifrado o no, pero en primer lugar, ¿qué es? El disco de Festo es casi un unicum, quiero decir, es un objeto misterioso, por así decir. Es un disco, es decir, una pieza de barro cocido, de forma circular, con los lados aplastados, directamente no es una esfera, es decir, es un círculo, de un diámetro de en torno a 18 o 20 centímetros y de un grosor pues como unos 3 centímetros, más o menos. Y que tiene inscrito por cada uno de sus lados, grabado cuando todavía la arcilla estaba blanda, ¿sí?, pues una serie de signos que van en forma de espiral, van formando un texto que claramente está dividido, se ve perfectamente, está dividido en palabras, de manera que luego cada palabra está compuesta por distintos signos. Hemos llegado a saber todo eso. O sea, apareció en el palacio de Festo, que está un poco al sur, en el centro de Creta, al sur de Noso. Ha habido muchísima controversia sobre él. Se llegó a pensar incluso que era un objeto falso, que se había creado, porque el barro no se puede datar con seguridad. Puede cocerse y, con que sea un poco antiguo, pues no se puede saber cuándo se ha cocido. No hay datos para cocerlo, pero para datarlo. Sin embargo, la aparición posterior de otros textos que tienen estos mismos signos, textos más cortitos, hay una famosa hacha de bronce que también tiene signos como los del disco de Festo, demuestra que es un objeto antiguo. Es un objeto en torno al año 1600 a.C., es decir, corresponde al final del primer periodo, podemos decir, palaciego, del primer periodo palacial, y apareció allí. Eso es lo que es un objeto de barro. No sabemos lo que dice, hasta ahora hay gente que cree haberlo descifrado. Eso iba a preguntar, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de su significado y si realmente se ha descifrado o no? Bueno, el intento de descifrar el disco de Festo es prácticamente como el intento de encontrar la piedra filosofal. Quiero decir que ha habido decenas, sin exagerar, decenas de propuestas de interpretación. O sea, que el titular estaría mal, ¿no? El titular es un poco sensacionalista, bueno, llamativo, ¿no? Sensacionalista, evidentemente. En fin, mientras no se demuestre lo contrario. A veces se descubren, quiero decir, pero la impresión que da es que esta última noticia es un poco como las anteriores. Tampoco se puede decir que se haya descifrado. O sea, podemos saber cosas sobre él. Podemos saber, por ejemplo, que la lengua que subyace a estos signos era una lengua de tipo flexivo. Para entendernos, que decir, una lengua que tenía morfemas como los del castellano, que decimos comió, es decir, que tiene terminaciones distintas, o para quien sepa un poco de lenguas antiguas, que tenía casos en los nombres, en el nominativo, el acusativo, el genitivo, para quien haya estudiado un poco de latín, quizás se acuerde de ello. Es decir, podemos saber qué tipo de lengua era, pero el problema es que no sabemos cuál es el valor fonético de cada uno de estos signos. Este desciframiento, esta propuesta de desciframiento que llega ahora, lo que hace es intentar buscar una relación entre estos signos y los signos que sí sabemos leer, que son los del lineal A y los del lineal B. Es decir, se busca una correspondencia entre el dibujo y un símbolo, un signo posterior que ya no es un dibujo. Entonces, sobre esta base se intenta decir, bueno, pues si esto parece que este signo del lineal B o el lineal A se parece a este dibujo, porque es un dibujo, es un jeroglífico, del disco de Festo, si lo leemos así, pues esto va dando lugar a palabras y así se podría entender. Pero es muy difícil establecer esa correspondencia porque realmente los signos del lineal A y del lineal B son simbólicos, es decir, no representan cosas, simplemente son trazos directamente, un círculo con un punto, etcétera, mientras que los signos del disco de Festo son verdaderos jeroglíficos, es decir, una cabeza, una mano, un pato, un pie, etcétera. De manera que establecer una correspondencia exacta es realmente muy difícil, lo cual no quiere decir que no haya posibilidad de establecer hipótesis, pero no lo sabemos. Lo que sí es cierto, y eso es una dificultad, es que es un unicum, quiere decir que no ha aparecido nada como él. Quiere decirse con esto que salvo esa hacha de bronce que tiene unos tres signos parecidos a los del signo al disco de Festo. Esto quiere decir que era un objeto singular, sin duda debió ser un objeto singular, que tiene un carácter quizá votivo, es decir, de ofrenda en algún santuario, pero realmente hoy por hoy todavía no sabemos lo que dice. Pues esto que comenta me da paso a preguntarle por la religión, lo que de alguna forma conocemos se remonta al periodo paleolítico que posteriormente terminaría cristalizando lo que nosotros consideramos la religión cretense, ¿no? Sí, en realidad la religión cretense del mundo minoico, como antes también he dicho, el mundo minoico lo conocemos por arqueología, es decir, no conocemos los textos realmente, porque no somos capaces de leerlos, no somos capaces ni de leer el disco de Festo ni de entender los textos en lineal B. Pero por la arqueología sí podemos saber que había una religión con distintas divinidades, había sin duda una divinidad femenina importante, que es una divinidad asociada a unas serpientes, porque de hecho hay estatuillas y esculturas minoicas donde aparece una diosa o un ser con una corona, y en fin, con unas serpientes en la mano. Existía también, por lo tanto, existía un culto a la serpiente. Es importante también recordar que en Noso y también en Festo han aparecido junto a la sala del trono una especie de pozos sagrados donde se tiraban y se lanzaban o se depositaban serpientes de barro, por tanto, unos objetos de barro que representan serpientes enrolladas que claramente estaban allí porque había una creencia en que había alguna divinidad asociada a la serpiente. Existen otras divinidades, sin duda el toro tenía algo que ver, el toro es importante, de hecho uno de los símbolos sagrados más importantes del mundo minoico eran las astas de toro, que están representadas, por ejemplo... Las cornamentas eran muy importantes, muy importante, en los rituales, sí, ¿no? En realidad como representación del toro. El toro era un objeto, un animal realmente que tenía un carácter ritual seguro. Tenemos representaciones de juegos con toros, las primeras tauromaquias europeas, gente saltando sobre los toros. Ahí están representados los toros en muchos frescos de estos palacios. Tenemos el mito del toro de Creta, quiero decir, del Minotauro. Tauro mismo, que era un ser mixto entre toro y hombre, quiere decir que el toro tenía algo que ver con ellos. Y luego había otro objeto, que podemos decir que es el cuarto, junto con la diosa de las serpientes, la serpiente misma, las astas rituales o el toro, que es el hacha. El hacha de doble filo, era también un objeto sagrado con seguridad. Y tenemos representaciones de altares sobre los que están clavados un hacha o varias hachas de este tipo, que probablemente representaban alguna divinidad, quizá una divinidad guerrera. Pero luego, la parte femenina era muy importante, ¿no? Bueno, desde luego hay una parte importante. Una de las diosas principales era, si no la principal, era la diosa de las serpientes, con toda seguridad. No sabemos qué más, porque esa es la única divinidad que con seguridad hemos identificado y que tiene una representación antropomórfica, una representación humana. Porque después, los astas del toro es un toro, pero no sabemos si había una creencia en algún ser que no fuera, en una divinidad que tuviera que ver algo con el toro. Y el hacha misma, que sin duda representa alguna otra divinidad, no está asociada con ninguna figura humana, de manera que es el hacha misma. Quizá, insisto, un dios de la guerra, pero la verdad es que no lo sabemos. Pero desde luego la figura femenina sí es muy importante. Luego, sobre los ritos funerarios, ¿qué tipo de inhumación, qué tipo de enterramientos? Sí. Esta gente parece que inhumaba en algún caso y también incineraba, pero tampoco se han excavado, no se han encontrado necrópolis enormes, como en otro caso, como en el mundo micénico, que se empezará en el año 1450 a.C. Hasta el 1450 realmente son muy pocas las necrópolis que se han excavado. Es lo que tenemos, no sabemos realmente cuáles eran sus ritos funerarios. ¿Hay en algún caso, en alguna pintura, una representación de un cuerpo que va a ser enterrado en una procesión fúnebre? Pero la verdad es que no sabemos nada más, sabemos muy poco sobre ello. Los Tholoi en todo caso corresponden a un momento posterior. Y por último, a ver si sabemos más de esto, el fin de la cultura minoica. ¿Conocemos algo sobre esa desaparición? Sí, sobre eso. ¿O desconocemos más de lo que conocemos? No, yo creo que conocemos bastante sobre lo que pasó. En realidad desconocemos más de la cultura misma que de su desaparición. La cultura minoica, tal cual se ha podido reconstruir, desapareció por un enorme cataclismo natural que se produjo en torno al 1450 a.C. En el 1450, la isla que está más cerca de Creta hacia el norte, que es la isla de Tera, la que está más al sur de las Cíclades, simplemente explotó. Era un volcán, explotó, algo como el Krakatoa después en el siglo XIX. Eso provocó un enorme tsunami, lo sabemos con seguridad, un enorme tsunami que sin duda destruyó todas las flotas de la zona central del Egeo y sin duda destruyó los barcos de Noso y de su puerto Amnisos, que está cercano. Es decir, hubo un momento en que se destruyó, y eso estaba asociado también a grandes temblores de tierra. Se destruyeron los palacios en el 1450. Después de esto, unos pocos años después, se reconstruye solo el palacio de Noso. Los demás ya no se reconstruyen. Y ya los que ocupan el palacio de Noso no son los minoicos, son los griegos. Es decir, aprovechando la destrucción de los palacios y de la flota por obra de esta enorme explosión, probablemente los griegos invadieron Creta, se asentaron en Creta, se asentaron, reconstruyeron el palacio de Noso, lo administraron y quedaron poblaciones minoicas, pero ya sometidas naturalmente. Bueno, pues hoy les hemos intentado, y creo que lo hemos conseguido con nuestro invitado, ilustrarles acerca de la cultura minoica. Ha estado con nosotros Jesús de la Villa Polo, que es catedrático de Filología Griega en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos hablándoles de historia, aquí en Ágora, la sintonía de Capital Radio. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IP Mar, la publicación líder en marketing y publicidad. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio. Con David Benito. Seguimos en Ágora con más cosas y nosotros pretendemos que sea un programa muy variado, muy dinámico, con diferentes contenidos de diferentes épocas y no solo entrevistas en el estudio, sino también entrevistas que hemos realizado en el propio yacimiento, como fue recientemente que estuvimos en el Albacete. Allí nos atendió Alberto Mingo, que es profesor de prehistoria de la Universidad Nacional a Distancia y ha estado excavando en un yacimiento llamado Picotienda 3. Nos habló sobre todo lo que estaban encontrando. Escuchen. Estamos a escasos metros de un lugar llamado Picotienda 3. Estamos en una tierra maravillosa como es Albacete y estamos con Alberto Mingo, el es profesor de prehistoria de la UNED. Está dirigiendo una excavación aquí en Picotienda 3. Alberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por habernos atendido de esta forma. Gracias a vosotros por venir. Bueno, en primer lugar, cuéntanos en el lugar en el que nos encontramos. Tal vez la gente pueda percibir que el audio no es el del estudio, ¿no? Pero es que nos encontramos, como digo, en el casi en el yacimiento. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en Albacete, en el límite, prácticamente en el límite con Murcia, en un entorno de montañoso, unas montañas bajas, no muy altas, con algunos valles entre medias que permiten el cultivo y bueno, es un entorno agradable. Y bueno, toda esta zona, ahora hablaremos de cronología, las gentes que pudieron haber estado aquí tiempo atrás, pero bueno, el clima que tenemos alrededor, la tierra, no sé, cuéntanos un poco de lo que es el hábitat. Bueno, el hábitat actual pues es un clima pues que está tendiendo a lo desértico, muy seco, pero muy probablemente en los momentos que nosotros estamos estudiando, que son los últimos cazadores recolectores y los primeros agricultores, las primeras sociedades campesinas, podría ser algo distinto, quizá más húmedo, con presencia de lagunas, con fauna que vendría a beber a estos, a estas lagunas, a estas zonas con agua, y probablemente un biotopo más diverso del que vemos actualmente, ¿no? Pues, con animales que hoy en día quizás no existen, ¿no? Pues con ciervos, con cabras, con bóvidos, uh-huh, que hoy ya no se pueden encontrar. Cuéntanos un poco acerca de la cronología de este yacimiento, de este abrigo, y también háblanos, seguro que mucha gente que no haya profundizado en la prehistoria, te voy a hablar de la descripción que dabas de esas gentes, cazadores, recolectores, productores, agricultores, un periodo un poco transicional, más tirando a uno que a otro, pero cuéntanos, uh-huh, esos periodos, las características generales. Bueno, las características generales las marcan fundamentalmente la economía, los modos de vida. Los últimos cazadores-recolectores, como su propio nombre, o sea, la propia definición de los mismos es que todavía no eran capaces de controlar el medio, se encontraban en simbiosis con él y por tanto aprovechaban los recursos alimenticios que había a su alrededor sin implicar una alteración en él. Y, por el contrario, la llegada de los primeros campesinos ya, digamos que pueden transformarlo a través de la domesticación tanto de ciertos animales como las ovejas o las cabras o los cerdos o los bóvidos, y también la domesticación de cierta flora, por ejemplo los cereales y las leguminosas. Uh-huh. Y estamos hablando de lo que es el Neolítico, que en años, para que la gente se pueda ubicar, ¿qué cronologías estamos moviéndonos? Bien, nosotros, el yacimiento de Picotienda, por los restos que estamos encontrando, lo podríamos situar en un Neolítico antiguo. Para dar una fecha aproximada, diríamos que está en el séptimo milenio antes del presente, ¿no? Entre unos 7.000 y 6.000 años antes de la actualidad. Y por el momento lo que habéis hecho son cronologías relativas, absolutas. Me comentabas antes, fuera de micrófono, que es un yacimiento un tanto complejo para hacer, por ejemplo, pruebas de carbono 14, ¿no? Es un yacimiento que la estratigrafía no es demasiado potente. Entonces, el estrato de ocupación se encuentra no muy lejos del nivel superficial, y esto nos implica tener muchísimo cuidado a la hora de tomar muestras, ya que pueden estar contaminadas. Entonces, tanto el grado de degradación que tiene el sedimento, las características que tiene el sedimento, que repercute, influye mucho en la conservación de los huesos y del material orgánico, como la cercanía a la superficie y el peligro del desarrollo de plantas, de raíces o de algunas madrigueras, siempre implica un riesgo y tomar muchísimas precauciones. No estamos detectando graves alteraciones sedimentológicas y estratigráficas, pero requiere mucha cautela. Y en cuanto a las piezas y materiales que habéis encontrado, tanto en la primera campaña de 2010, creo que era la primera campaña, y en esta de 2014, ¿qué es lo más relevante, lo que más abunda? Nos habéis mostrado pequeñas piezas de cerámica, ¿no? Bien, como te decía anteriormente, también fuera de micrófono, David, es la arqueología, debemos tener mucha prudencia cuando todavía no hemos publicado los resultados, ¿no? Estamos en nuestra segunda campaña de excavación, estamos procesando toda la información que estamos recopilando, y datos concluyentes generales no te puedo adelantar, pero de hallazgos así que creemos nosotros que pueden ser significativos, sí te podría decir, pues en concreto un colgante que está pulido, está biselado y tiene paralelos con algunos yacimientos muy significativos del Neolítico antiguo en la región valenciana, y bueno, un resto en concreto de pirita, de óxido de hierro, que pensamos que puede tener relación con el inicio con la generación de las chispas para iniciar la combustión en los hogares, ¿no? Por otro lado, estamos en una zona donde hay abrigos también con mucho arte. Los abrigos que están en... Bueno, estamos hablando de Picotienda 3, pero está Picotienda 1, Picotienda 2. ¿Qué relación existen con esos otros yacimientos y con yacimientos en zonas limítrofes? Pues, desde luego, la cercanía de estaciones rupestres muy interesantes, como es Picotienda 1, que tiene arte levantino, o Picotienda 2, que por el contrario muestra unas representaciones más esquemáticas, con este yacimiento del Neolítico, es interesante porque nos los pone un poco en contexto, ¿no? Es probable que las personas que habitaron Picotienda 3 fueron responsables de realizar las pinturas en algunos de estos dos abrigos, ¿no? Y luego, por otro lado, muy próximo está el gran abrigo de Minateda, que es una de las estaciones rupestres referentes del arte levantino. Entonces, como la autoría del arte levantino no está todavía muy clara, está en debate entre si sus ejecutores, ¿no?, sus creadores fueron bien los mesolíticos, los últimos cazadores recolectores, bien los neolíticos, pues el descubrimiento de esta serie de yacimientos arqueológicos alrededor, pues nos está dando una nueva perspectiva para comprender quiénes fueron o quiénes pudieron ser los que realizaron. Bueno, pues hoy hemos intentado transmitirles lo que hemos visto aquí en Picotienda 3, un yacimiento neolítico que está ubicado en Albacete, en un lugar con bastante sequedad. Ahora después nos vamos a refrescar nosotros. Muchísimas gracias, Alberto Domingo, por haber estado con nosotros, profesor de Prehistoria de la UNED y director de esta excavación. Muchas gracias a vosotros, especialmente a ti, David. Un fuerte abrazo. Y nosotros dejamos el neolítico a un lado y seguimos hablándoles de más cosas, siempre, como les digo, relacionado con la historia. Cultiva tu huerto, cultiva tu vida. En Agrocapital sabemos cómo hacerlo. Los jueves de 12 a 1 del mediodía con Alicia Gracia, aquí en Capital Radio. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos: www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Llega el momento de la historia militar con nuestros amigos de Despertaferro, que hoy vienen a hablarnos nada más y nada menos que de los vikingos, por cierto, que es el tema que ya aparece en la revista número 26 de Despertaferro, cabecera antigua y medieval, historia militar y política. Y hoy está con nosotros su director, él es Eduardo Cábana, profesor colaborador honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en arqueología y, como decía, director de esta cabecera antigua y medieval. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola. En el artículo introductorio habláis de las causas que provocaron la expansión de los pueblos vikingos. Sí. ¿Podrías resumirnos cuáles fueron estas causas? Sí, bueno, la sociedad escandinava de la que parte el fenómeno vikingo era una sociedad que tenía unas características muy peculiares que explican parcialmente el fenómeno. Se trata fundamentalmente de una sociedad bastante estratificada, en la que apenas había movilidad social, era muy estática la pirámide social, y que adolecía de un fortísimo retraso urbano en la urbanización. Apenas tenía ciudades, era una sociedad agrícola fundamentalmente. Algunas características nos dan algunos datos muy interesantes sobre este modelo de sociedad, como son el hecho de que existía una práctica de imposibilidad en la de venta de los propios terrenos, de los territorios, de la propiedad de la tierra, existiendo leyes específicas que impedían que se vendiera una tierra en el caso de que existieran herederos, incluso de cuatro con una cercanía familiar de cuatro generaciones. Por tanto, prácticamente era imposible la venta de las tierras, el traspaso, y por tanto eso dificultaba muchísimo la movilidad social dentro de la sociedad escandinava, de los pueblos de lo que hoy es Dinamarca, Suecia, Noruega, fundamentalmente. También identificamos una falta de mercados internos en este ámbito, que también está relacionado con la ausencia de ciudades, porque los mercados uh-huh. fundamentalmente son precisamente lo que provoca la creación de ciudades en torno a estos mercados. ¿Sí? En su lugar, lo que se producía era talleres de producción de productos que se dirigían, sin embargo, a la exportación y no, por tanto, a la venta y compra interna dentro de estos espacios escandinavos. Por otro lado, pues precisamente como consecuencia también de un crecimiento demográfico y de la inmovilidad social, se produce la aparición de un gran número de jóvenes desposeídos y, por tanto, que tenemos un caldo de cultivo perfecto para que toda esta situación sea explosiva, este conjunto social estos jóvenes desposeídos que no tienen otra salida que precisamente la de buscar una salida económica en el exterior mediante los asaltos, la piratería, la colonización más adelante de tierras exteriores. Además, y esto es importante, todo esto se acomoda a un modelo ideológico que ya existía en la zona, un modelo ideológico que enraiza bastante con la sociedad de la Edad del Hierro precedente. Sí. Que era favorable, este modelo ideológico era favorable a la guerra, favorable a un modelo de comportamiento vinculado pues precisamente a la rapiña, a los ataques y a la obtención de botín de guerra con el que volver a sus tierras como héroes. Y este era uno de los objetivos, por tanto, de muchos de estos jóvenes desposeídos que precisamente, por tanto, encontraban acogida en este modelo ideológico. ¿Dónde y cuándo se dieron esas primeras incursiones vikingas y qué efecto tuvieron? Bueno, pues hubo algunas, fundamentalmente, este fenómeno surge a finales del siglo VIII. El episodio más conspicuo de todos es el asalto al monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra, que se produce en el año 793. Después de ello regresaron en bastantes más ocasiones, pero este episodio es el más conspicuo porque dio lugar a una enorme alarma en toda Europa al tratarse de un ataque por parte de gentes paganas, que ya de por sí era un hecho llamativo, que atacaban precisamente a monasterios, abadías. Más adelante atacarán ciudades, pero en un primer momento atacarán estos lugares que son más difíciles de defender. Y se trata de un tipo de guerra consistente en golpes de mano. Los vikingos atacaban el lugar, el monasterio generalmente, y se hacían a la mar rápidamente antes de permitir que los lugareños organicen una defensa. Algunos autores de la época consideran que precisamente estos pueblos vikingos tenían una agenda anticristiana por el hecho de que, por un lado, eran paganos y, por otro lado, precisamente buscaban como objetivos muchas veces los monasterios, las abadías, etcétera. Pero no parece que ese sea el caso. Lo más probable es que efectivamente se trate sencillamente de objetivos suculentos, uh-huh. porque los monasterios estaban cargados de oro, estaban cargados de, en fin, de oropel y de objetos rituales, litúrgicos, que tenían un enorme valor y al mismo tiempo pues carecían de defensas. ¿Y qué tenían de especial las tácticas vikingas? Bueno, pues en primer lugar hay que entender que en este periodo los combates se configuran en torno al rechazo del lugar en el que se desarrolla la batalla, es decir, empujar fuera del lugar del campo de batalla al oponente. Ese es el objetivo principal en estos combates y eso determina el resto de técnicas y tácticas guerreras. Es la palabra drifan que leemos en muchos textos del periodo, que significa precisamente rechazar, y ese es el objetivo en estos combates. De modo que generalmente lo que se producen es choques entre grandes grupos de guerreros intentando empujarse los unos a los otros y sacarse, por tanto, del terreno de combate. Así es como, por ejemplo, fundamentalmente se utiliza, la técnica más utilizada es la muralla de escudos, Bordveal, en noruego antiguo, ¿sí? que consiste pues en líneas de tropas armadas con grandes escudos de unos 80 o más centímetros de diámetro, hombro con hombro, que chocan entre sí y intentan, por tanto, como decía antes, rechazarse los unos a los otros. Luego también hay algunas otras tácticas puntuales, como por ejemplo la llamada Spinfilking, que se traduce como cabeza de cerdo o formación en cerdo, que consiste en un triángulo de soldados, de tropas, que con uno de cuyos vértices apunta hacia el enemigo, intenta chocar con la línea de escudos, la muralla de escudos del enemigo, para intentar concentrar toda la potencia de una gran masa de tropas en un punto determinado de la línea enemiga. ¿Realmente fue Inglaterra la peor parada? Porque se suele decir eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, es difícilmente mensurable eso, pero sí es verdad que desde luego estaba en primera línea de los ataques y fue una de las primeras en sufrirlos por varias razones. En primer lugar, pues fundamentalmente por la propia debilidad política de la isla. No hay que olvidar que Inglaterra en este periodo, a finales del siglo VIII, se encontraba dividida en toda una serie de reinos, la famosa llamada heptarquía, los siete reinos, y eso evidentemente hacía mucho más fácil para cualquier invasor un ataque puntual a uno u otro reino. Paulatinamente, los vikingos, los ataques vikingos, se van aumentando tanto en número de tropas como en profundidad, atacando más en profundidad dentro del terreno británico. Y llega un punto en el que en el año 865 aparece el llamado Mithel Here, o Gran Ejército, que cambia ya la estrategia. Es un gran ejército de vikingos, concretamente daneses, que parece que tiene como objetivo la conquista de territorio y no tanto el saqueo de los monasterios, etcétera, de la riqueza, para poder volver con ella a sus tierras. Por tanto, es un cambio de estrategia. Y a partir de ahí se forma un nuevo reino, un reino vikingo. Realmente en Inglaterra es el llamado Danelaw o Danelaw, que se caracteriza fundamentalmente por eso, por una voluntad expansiva y de conquista de territorio. También, por cierto, merced a su mayor capacidad militar, son capaces de imponerse sobre el resto de los reinos periféricos de la isla e imponer, por ejemplo, su voluntad y también un tributo. Impusieron un tributo, el llamado Danegeld o Danegeld, que consistía en un tributo para evitar ser atacados por los propios vikingos. La respuesta anglosajona a todos estas agresiones se produce fundamentalmente en tiempos del rey Alfredo de Wessex, al sur de la isla. En un primer momento, antes incluso del reinado del rey Alfredo, aparece como institución la milicia local, el Fyrd, unas milicias locales que estaban destinadas a actuar con rapidez en momentos puntuales, poder acudir con rapidez a los ataques que se producían sin previo aviso, lógicamente, y que a los que, por tanto, era mucho más difícil responder por parte de un ejército central y lejano al lugar de los hechos. Por otro lado, el propio Alfredo, y esto sí que es una novedad, introduce un ejército permanente que se divide en tres cuerpos, un cuerpo de campaña, dedicado a poder dirigirse a un punto u otro del territorio en función de las circunstancias y de las necesidades, otro cuerpo dedicado a defender las cosechas y un tercer cuerpo dedicado a defender las fortalezas, que será una de las novedades de este reinado de Alfredo. Las fortalezas o burg, que dispone todo a lo largo del territorio y que le sirven de anclas desde donde poder defender su territorio con mucha mayor facilidad. Eduardo, muy rápido, que tenemos muy poco tiempo. En uno de los artículos mencionáis que hubo correrías vikingas en Hispania. ¿Qué sabemos de ella? Sí, bueno, pues sabemos que, por ejemplo, en el año 844, al parecer arrastrados por una tormenta, un grupo de vikingos atacan La Coruña, aunque hay algún autor que lo refuta, pero en todo caso son derrotadas por las tropas peninsulares al mando del rey Ramiro I. Y ese mismo grupo quizás sea el responsable de un saqueo en ese mismo año 844 tanto de Cádiz como de Sevilla. Uno de los cronistas árabes del periodo, Inidari, menciona que durante 7 días apuró el pueblo el cáliz de la amargura, indicando que durante 7 días estuvo precisamente Sevilla bajo el poder de estas tropas vikingas. Y unos años más tarde, en el 858, hay de nuevo un nuevo avance, un nuevo saqueo de las tierras peninsulares. En ese momento se saquea a Cádiz, pero incluso son derrotados puntualmente y deben de atravesar el estrecho, llegando incluso a saquear Orihuela, llegan a las Baleares también, que rapiñaron también, incluso finalizan su recorrido en la Camarga, en la zona del sureste de Francia. Por tanto, bueno, la influencia de estos pueblos, de estos vikingos en la península ibérica es relativamente exigua, pero da cuenta de la capacidad de destrucción y el amplio radio de acción que tenían. Bueno, todos aquellos que quieran ampliar la información, muy fácil, les recomendamos Despertaferro Antigua y Medieval, Los Vikingos, el número 26, que ya lo pueden encontrar en todos los kioscos, es uno de los números de noviembre de la revista Despertaferro. Hoy hemos estado con Eduardo Cabana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ágora, historia en estado puro. Llega el momento de las noticias de actualidad aquí en Capital Radio, hoy por primera vez. Gema García Ruiz Pérez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y encantada de estar aquí. Vamos con esos titulares de hoy. Colón era gallego, sí o sí. Los participantes de la mesa redonda celebrada esta semana en la Universidad de Santiago lo tienen clarísimo. Sin duda alguna, la teoría sobre el origen gallego del ilustre navegante da en el clavo. Colón nació, sí o sí, en la bellísima provincia de Pontevedra. El investigador y escritor Guillermo García de la Riega aseguraba el pasado martes que la historia no permitiría nunca tantas casualidades de no ser así, y puede que tenga razón. Frente a otras localidades europeas que reivindican ser la cuna del padre del Nuevo Mundo, Riega argumenta su tesis en tres pilares indiscutibles. Una base documental sólida, amparada en diversos textos de los siglos XV y XVI. La toponimia utilizada en buena parte de los accidentes geográficos descubiertos por tan ilustre personaje, como San Salvador o Punta Lanzada. Y por último, el lenguaje utilizado por el mismísimo Cristóbal Colón en sus textos, donde aparecen numerosos vocablos gallegos. Por su parte, les diré también que el presidente de la Asociación Cristóbal Colón Gallego, Eduardo Esteban, defendió en dicha reunión que incluso existen indicios que identifican al descubridor como un noble nacido en Pollo, que a lo largo de su vida cambió varias veces de identidad, pero que en realidad fue bautizado con el nombre de Pedro Madruga. Análisis genéticos apoyan la tesis de un contacto temprano entre las Américas, Polinesia y la Isla de Pascua. Nos quedamos al otro lado del Atlántico porque al parecer se han hallado evidencias genéticas que revelan un contacto significativo entre los habitantes de Rapa Nui, la más aislada de las Islas de Pascua, y los nativos americanos. Los resultados obtenidos en Dinamarca suponen que antes de que nadie arribara en tan misteriosas islas, en el año 1722 fue el primer contacto, la población americana había explorado previamente este y posiblemente otros puntos del planeta, como Polinesia. Dicho hecho supondría que uno o varios grupos hubieran realizado un supuesto viaje a través del Pacífico, en concreto entre Polinesia y las Américas, lo que conlleva admitir que recorrieron nada menos que 4.000 kilómetros, y todo ello antes del año 1200 y usando algún tipo de canoa adaptada. Sencillamente increíble. Descubran en Perú indicios de una civilización que podría ser la más antigua del país. En concreto, este extraordinario hallazgo se ha producido en Miravalles, lugar donde hay evidencias de una serie de pirámides circulares de 30 metros de diámetro que podrían tener unos 5.500 años. Esta sería, por tanto, la civilización más antigua conocida en Perú y también una de las más tempranas de nuestra historia, pues quedaría a la par de Egipto o Mesopotamia. Ahí es nada. Además, en palabras del ministro peruano Mesías Guevara, la nueva localización es el lugar donde se han descubierto también otros vestigios interesantes, como el flamante trono del señor de Miravalles y un peculiar centro ceremonial tallado en la piedra. Valencina de la Concepción acogerá un congreso mundial sobre la arqueología del futuro. La localidad sevillana, que sirve de cuna de la cultura que pobló la cornisa alfareña durante el calcolítico, celebrará entre los días 6 y 9 de noviembre el primer Salón Internacional sobre Arqueología y Nuevas Tecnologías. El proyecto, que aúna la perfección pasado y futuro, llevará por nombre ArqueoWorld y reunirá a una treintena de especialistas de distintos países. Su objetivo, mostrar al mundo las herramientas tecnológicas utilizadas en diversas partes del globo y más en concreto también en los yacimientos de Valencina, el lugar donde se asientan dólmenes tan representativos y espectaculares como el de La Pastora, el de Matarrubrilla y el de Ontiveros. Ahí estaban las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez, como cada semana, fiel a su cita. Buenas noches, gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Hasta la próxima semana, Gema. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Hasta aquí esta primera asamblea que hemos abierto en Capital Radio. Esperamos que hayan disfrutado y que hayan aprendido con los puntos que hemos tratado en nuestro particular Agora radiofónico. El próximo sábado tenemos una nueva cita en este mismo lugar, en la sintonía de Capital Radio a las 22 horas. Recuerden que pueden contactar con nosotros mediante dos correos electrónicos, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Durante la semana también pueden escucharnos bien los miércoles a las 12 de la noche, momento en el que se repite el programa, o a través de nuestro podcast. Pueden encontrar toda la información sobre cómo descargar nuestros programas a través de dos páginas web, www.agorahistoria.com y capitalradio.es, que lo podrán hacer en diferentes plataformas para descargar el programa. Y nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, @agorahistoria. Se quedan ahora con la mejor música en Capital Radio y hoy me despido con una frase del escritor argentino José Naroski. Dice así: el hombre bueno es el héroe de los hechos cotidianos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.